Yo estamos con el encargado de la parte de ambientes, de la oficina de ambiente de la Municipalidad de Villajardino, Gabriel Farri. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás vos? Muy bien, y preocupado, Gabriel. Preocupado, tal cual, esa es la palabra. Esto no cesa. Estamos en un momento del año muy, muy jodido, muy comprometido con el tema de la sequía que hay. No hay miras de lluvias, al menos lluvias importantes para los próximos días, para las próximas semanas. Se confirmó el efecto Niña hasta mediados de febrero, así que estamos en una situación muy, muy comprometida, Alejandro. Y más comprometida aún con la mano ajena, lo que ha pasado en horas de la... Creo que fue a la madrugada o a la mañana en el basural, este hombre o persona, vaya a saber, bestia humana, que se metió adentro a prender fuego los boxes donde estaba lo reciclado. Sí. Vos conocés el galpón del CISU que está en el vertedero municipal. Tenemos tres boxes externos, donde la gente va y deposita cartón, plásticos y papel y otras cosas separadas, digamos. Y anoche a las 12 de la noche los bomberos reciben la llamada, una alerta, y se fueron enseguida, por suerte, actuaron muy rápido y lograron, se quemó todo, pero lograron evitar que el fuego se propagara hacia otras partes del vertedero. Eso fue el causante del olor fuerte que hubo durante toda la madrugada, ¿no? Sí, porque eso es ese material, a diferencia de que pasó la semana pasada, el lunes, que se quemó todo lo que era poda, no había material plástico, no había material que largara ese olor, sino que era simplemente, entre comillas, material vegetal. El de anoche incluía plásticos y otros materiales que generaron ese fuerte olor que había. En cuanto a lo que está prendido ahí en los bordes del basural, que le está costando apagar, ayer me mandaron un video, unas vecinas que están afectadas por el humo cuando sopla del lado norte. Se ve trabajando la pala de la municipalidad y un hidrante metiendo agua. Contanos cómo es el procedimiento para poder apagar eso que está interno en el pozo. Todo incendio en un basural y en este tipo de que nos tocó a nosotros en restos de poda, después del fuego intenso que se produce, que se quema todo el material más fácilmente combustible, siempre queda abajo, es como si fuera, para que te des una idea, una fábrica de un horno de carbón gigante. Claro. El horno de carbón, el carbón se produce por una combustión lenta en ausencia de oxígeno o con una mínima dotación de oxígeno. Eso mismo está pasando. O sea, por abajo de todo ese montículo, la combustión sigue. Es una combustión sin presencia de oxígeno abundante. Entonces, larga ese humo permanente. Lo que hacemos nosotros es, teniendo la precaución con la pala, de ir abriendo los aquellos montículos que se van enfriando y con el camión hidrante ir enfriando para terminar de apagar esa combustión. Es un trabajo muy engorroso, un trabajo muy difícil y un trabajo muy lento. Sí. Entonces, estamos haciendo eso para bajar un poco el nivel de humo que molesta tanto a los vecinos y con razón. Por supuesto que los entendemos. Esto puede llegar a tardar unos cuantos días. Por la dimensión que tenía, se nos quemaron, para que tengas una idea, casi 2 hectáreas de compostaje de verdes. Así que eso yo estimo que va a estar arruinando una semana más como mínimo. Perfecto. Y en cuanto a unos incendios que hubo en otros terrenos linderos al basural, ahí aparentemente también hubo alguien que fue y encendió, aprovechó lo que pasaba, ¿no? El domingo a la tarde me llaman y nos vamos hasta el basural y fuimos también con los bomberos, también actuaron muy rápido. Habían prendido fuego a un terreno lindero al basural, pero el origen justamente se debió a manos anónimas, claro, porque no voló del basural del verde hacia el terreno ese. Es imposible que haya llegado hasta ese lugar cualquier chispa, cualquier brasa. Fue prendido a propósito, eso fue en horas de la siesta del domingo. O sea que es una constante esta, Alejandro. Hay gente que está deseando hacer daño, un daño gratuito, un daño muy, muy jodido, en el sentido que está perjudicando a toda la comunidad, principalmente los vecinos que están cerca del vertedero. pero nos está embromando a todos, porque todos sufrimos las consecuencias. Sí, sí, sí, lamentablemente esto va más allá de los vecinos, va más allá, sufre la consecuencia la comunidad, sufre la consecuencia el monte nativo, y ni que hablar la fauna autóctona nuestra, se ven a los zorritos y a las liebres muy cerca ahora de las construcciones, porque han perdido su lugar. Exacto, y escapando, vos sabés bien que los animales reaccionan muy bien ante la presencia del fuego, y ellos tienen un sentido de olfato muy, muy agudo. Entonces, apenas olfatean humo, ellos disparan para el lado contrario a donde está viniendo ese humo. Claro. Entonces, por eso que los vemos más hacia el pueblo. Cualquier animal, todo animal, escapa del humo. Exactamente. Bueno, Gabriel, ¿cómo está el basural en este momento? Sabemos por intermedio del personal de la municipalidad que se ha hecho un trabajo muy grande estas últimas semanas, se han hecho cortafuegos nuevos, se ha despejado. ¿Estamos en una condición óptima para enfrentar esta última parte del año? No te diría que estamos en una condición óptima, pero se ha hecho lo posible para tratar de evitar tragedias. Si no hubiéramos tenido el vertedero, la parte de poda, para que tengan una idea, la habíamos sectorizado, con calles internas, calles laterales. Si no hubiéramos hecho ese trabajo, yo creo que estaríamos hablando de una desgracia todavía mucho más grande de lo que pasó. Claro. Y el otro trabajo que ya se viene haciendo desde hace un par de meses es la limpieza del predio, la limpieza general del predio. Estamos enterrando los residuos urbanos, los estamos enterrando, los estamos cubriendo con tierra, porque si no hubiéramos hecho ese trabajo, también las consecuencias hubieran sido muy graves, muy, muy graves, de contaminación. Claro. Pero estamos con eso, o sea, hacemos lo que las maquinarias y lo que el personal de la municipalidad nos permite hacer. Sí. Sí, por una cuestión de disponibilidad, ¿no es cierto? Una cuestión de límite físico. Ese es el tema. Sí, sí, hoy hablaba con Claudio Carranza y con Héctor Murúa, y sí, bueno, más o menos pasa lo mismo en todos los basurales. Y lamentablemente, el basural, por más de que no esté más activo, siempre tiene mucho enterrado, que es muy combustible, que es lo que le pasa al de Huerta Grande. Y bueno, esa brasa que uno ve de arriba tiene para abajo como un cigarrillo gigante, el cual se tiene que terminar de consumir. De consumir, tal cual. Y lamentablemente puede llevar, como decís vos, con estos trabajos que se hacen, se va acelerando. Hoy a la mañana me explicaban que mucho del humo que se veía es el vapor de agua, del agua que se mete dentro de los pozos. Y bueno, obviamente el agua se va evaporando por el mismo calor. Claro, claro, claro, claro. Por eso que se ven esas humaradas cada tanto, porque es justamente eso, vapor de agua. Si no se hiciera este trabajo, tardaría mucho más en apagarse ese fuego y tendríamos humo por muchas semanas más. Estamos tratando de acelerar ese tiempo para evitar el perjuicio a la gente. Gabriel, todos los basurales, inclusive ahora el de Valle Hermoso, hace ratito avisaron, van a poner vigilancia permanente durante las 24 horas para evitar esto. Nosotros acá en Jardino lo teníamos cerrado, pero ¿hay ahora vigilancia como para que la gente no se meta? Nosotros, esa es otra cuestión, Alejandro. Nosotros en los últimos 2 años nos robaron tres veces los alambrados perimetrales que habíamos hecho desde el municipio. Por un lado, el acceso entra por cualquier lado porque nos roban los límites. Por otra parte, ya habíamos empezado nosotros a poner gente que quedara desde 14 hasta las 20, o sea, desde que se va la gente del galpón hasta las 20 horas, para ordenar un poco, cuidar ese tipo de cosas. El día que nos prendieron fuego nosotros, el lunes pasado, justo ese día no teníamos gente a la tarde, por cuestiones de salud de la persona que tenía que estar. Pero estamos teniendo gente que cuida permanentemente para evitar este tipo de cosas. Así todo, vos fíjate que anoche nos prendieron fuego ahí en los boxes. Así que están esperando que no haya nadie para meterse y hacer daño. Gabriel Farri, del